Thank you. ahorita ya no está morada, ¿sí ves? Por lo bueno, más que si la dejo así como estoy ahorita, y después la estiro, se traba la piel como que ya no estira y el pie se queda media, así como de bien blanco. Me he quedado dormido así, porque descanso. Y ya cuando la estiro de repente, no manches, siento que la piel... ¿O se agrietaba? Me despierta. Es que estás en el proceso de la costa, pues, de que se estaba por si la costa es dura, no es elástica. La costa se quiebra. La costa es algo pese que no se estira. Entonces siempre vas a tener ese problema cuando tengas la costa. Pero eso me hace raro si ya esa rosita ya era para que vaya. No, pero eso es de costa, ¿no? Eso cafecito entre café y rosa. Es como una costa, ¿no? No tiene que ser como el morado. Lo morado es cuando se va formando ya la cicatriz, pero no duele, ya está lista, más que está agarrando una formación, está disolviendo. ¿Quién sabe si hay alguna sustancia, alguna cosa, el colágeno? El colágeno es para ser más elástico. La piel. Líquido o pastilla, medicamento. El colágeno, bueno, hay empomada y ahí también se toma también el colágeno. Es como la de pastel, la pomada que me están dando. Es para cicatrizar. Lo que se recomienda mucho cuando tienes una herida por la piel, siempre la vitamina E, que es para reconstruir los tejidos, la C para cicatrizar y la A, que es para la piel. Esas tres vitaminas. ¿Tienes hinchada la mano, verdad? Sí, la tienes hinchada. Sí, tienes los dedos bien hinchados. Sí, es lo que me dijo la doctora de aquí. Se va. mojé poquito, se me lavé las manos. Se vengo del trabajo y me llené de grasa las manos. ¿Oh? Ah, no. No, un poquito. Un poquito. En el camino a la salida del trabajo de ahí de la fábrica. ¿En qué se vino? En camión. ¿Ah? En camión. ¿Y el canto? Ajá. Todavía no estaba lloviendo fuerte cuando me subí el camión. Ah. Empezó a llover fuerte ya que estaba arriba del camión. Me salió un poquito. Pero pues yo creo que sí, porque al llegar aquí a Guadalajara vi que había sacos muy grandes. Bueno, más o menos casi del Salto, no del Salto, pero cerquita del Salto. ¿Es el Salto de Guanacatán? No, Guanacatán es un poquito después. Más o menos por allá por donde está el aeropuerto. Pues está lejito. Está un poquito lejos, pero no mucho. Cuando llegó aquí ya estaba todo seco. Sí, no estaba seco, pero muy encharcado. No, pues no mucho, como unos 20 minutos, 25. O sea que no fue muy lejos. No, no está lejos. Nada más que sí está fuera de Guadalajara. Ah, y esa es la cobijita, ¿verdad? Esa es la cobijita. Está bien, está bien. Sí, me sopló bien. Está muy bien para usted. ¿Lo? ¿Lo? ¿Cómo me refiero así? ¿De el viento se lleva del agua? ¿Ya? Y nos lleva. Está bien. Pero por ahí hace falta. Hace falta también un impermeable, ¿eh? Algo así como. Yo lo que uso es una bolsa para cubrir la mochila. Y traía bolsita. Una es para agua. Al lado, ya ves el pasillito que lo hice yo, el otro pasillito donde lo vio el otro señor. Es que me agarró el agua, ¿no? Tuve suerte ahora. Y mañana voy a ir otra vez a ver cómo me toca. A lo mejor mañana no llueve, como ya llovió ahora fuerte, a lo mejor ya mañana no llueve. ¿Pero qué hay? ¿Hay una que está por ahí? Ah, no he visto. Porque fíjense, ¿hace dos años en noviembre? Estamos a 31. Ajá. Pero va a seguir lloviendo de vez en cuando, una vez. Sí, tormentas como la de hoy. Ajá. Una vez de vez en cuando, una vez a los cada dos semanas, a lo mejor. Sí, los domingos. ¿Ah? jueves y domingos viene el jueves y domingos. José, se llama. No, usted ya lo conoce, ya lo ha visto muchas veces. Se ha venido, nada más que no sabe cuál sale bien. Es un señor que es bien amable, o sea, siempre anda sonriendo, así. Un señor como de unos 55 años. No, sí, está bien. Bueno, rato llega eso, sí que bien. Ándele, ese. Exactamente. Sí, o sea, es como blanco pero chapeteado, ¿no? Sí, ¿no? Chapeteado, ¿no? Sí, es medio canoso, ¿no? Pues tengo 50 yo. ¿Cuánto? Yo tengo 50. ¿Te queda tiempo? No. Si cuando tenía 15 no lo decía. Menos ahora. No, está bien. Es broma, pero pregúntale a la chavada. Casi nunca lo veo. A la misma leche. Gracias. ¿Cómo se llama? ¿Será la? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Milán? ¿No es Milán? No. ¿Cómo se llama? Es que diciendo de trabajo para casi no conozco yo. La única que conozco. ¿Se va? ¿Por dónde va? ¿Por ahí? Sí, pero casi no me fijo en las tiendas de ropa. Es un lugar que no compro ropa, yo hace varios años que no compro ropa. Bueno, pero el edificio es un lugar de estación sin estar adentro. Hay una banquita de ropa. ¿No la viste? No. Ahí se quedaron muchas personas. Sí. Estaba muy encharcado por ahí. Estaba muy encharcado por ahí. Sí. También es zapato. Que la calzada sin uno. Ahorita lo pasas a los demás. Te pedimos, Señor, bendiga los alimentos que por tu mano vamos a recibir. Bendice los que los han preparado. Gracias por los que no tienen y tampoco por los que no tenemos pan. Lo digo, Señor. Amén. Dios te salve María. Santa María, Madre de Dios, Madre de gracias. yo veo que a veces hay un poco, ya siento que a lo mejor hay mucho. Ayer hubo poco. ¿Hoy toca noviembre? No, hoy es 31. Se puede abrir ahí hasta que no ordenen, tiene que tener el cuarto mágico. Es un botón, tiene un botón. Para adelante y para atrás. Sí, bueno. Para adelante, aprietas para adelante. Primero para atrás. Afuera y luego para adentro. ¿Por qué no se combinación? ¿No? Es que solamente desde allá, desde el botón se puede abrir. Está muy bien eso porque ya nadie lo va a poder abrir de allá. Muchos lo hacían, que lo abrían de ahí y se metían. Ya no se va a poder hacer. ¿Solamente con permiso? Sí, solamente con permiso. Oye, ¿me pasas un plato vacío, por favor? Oye, me toca. Ahí está. está muy salada la primera. Thank you. Thank you. una vez cada cual agarre lo suyo. Antes de que se lo lleven. ¿Quieres más tortillas? ¿Quieres tortillas puras? Están muy buenas. Que sean puras. ¿Qué? Hay que aprovechar. No, otra parte, me ha quedado muy calentito. Gracias. Hasta allá arriba, o menos, bueno, hasta el Está muy buena, muy sabrosa. Muchas gracias. No, no, no. recoger las mesas. ¿Eh? Tengo que recoger las mesas. Ah, sí. Pero sí me parece muy interesante el tema, ¿eh? Sí. Así que a mí me interesa mucho ese tema. Esos temas me interesan mucho. Sí, sí. ¿Sí? ¿Luego me platican? Sí, sí, sí. Podemos sacar una copia. Ah, sí, sí, me gustaría mucho. Me gustaría mucho leerlo, ¿eh? Sí. Voy a recoger, pero ya se limpiando el trabajo. Thank you. Los baños de abajo, ¿quién se hace los baños de abajo? ayer lo hicimos, anoche que se vaya a llamar. Ajá, anoche lo hicimos un muchacho que ya no vino hoy. Y yo. Ajá, sí, nosotros dos. Okay. Entonces te va a apoyar este. ¿Cómo te llamas? Ángel. Ángel. Pues se lo vayas debajo, por favor. Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Vaya de arriba. ¿Quién se va a ir de arriba? Bien. Entonces se queda lo vayas de arriba, ¿sale? Bien. Aquí están los trastes. ¿Quién apoya los trastes? Mañana, porque me dio un derecho de Las cobijas, ¿no? Son acá las cobijas, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, no, nomás saca para él dos y para él saca otras dos. Thank you. en la mañana en el baño, ¿no? No, no, no, lo que se queda ahí luego se lo queda a otra persona, o sea, a lo mejor no es. Me dijo un hermano que el encargado que lo cuidara, pues. Sí, por eso te digo, nunca hay que dejar nada. Ayer se estaba quejando el señor que dejó un jabón en el baño, se lo robaron. Es que nunca hay que dejar nada. Thank you.

Lo del baño, es cloro y y jabón. Entonces, ya de aquí lo separamos en dos. Sí, ahorita yo. Yo mucho más agua aquí, pero. Si tú puedes, si quieres, sí, por eso lo pasamos. Otra parte le pones la rueda y así. Puras cosillas así de fáciles. ¿Dónde eres tú de aquí? yendo hacia el aeropuerto. ¿Estaba domingo? ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Sinaloa. ¿Eres de Sinaloa? Tengo 5 años aquí en Jalisco ahorita. ¿De qué lugar de Sinaloa eres? De Mazatlán. ¿Oh, sí? Sí. ¿Tú dónde eres? ¿De allá? No, de aquí de... Soy de aquí en Jalisco. ¿De ahí? Como de una hora de aquí, por la verdad. Yo estoy viviendo en El Salto como 2 años. ¿En El Salto estamos allá por la carretera de Chapala? Sí. Como a 2 horas, como a 1 hora más o menos. Sí, con 2 horas y 2 horas. Sí. Pues ahí te digo, por si quieres ir, ¿no? Algún día, ¿no? O sea, no necesariamente mañana, ¿no? Ahorita, a lo mejor algún día. Soy bien, es lo que dices, soy bien, pero mi hijo me dice, bueno, pero tengo que buscar yo dónde se me acomode mejor, dónde yo me sienta bien, todo. Ahorita tengo unas apelas, ayer fue mi primer día en la pizzería, ¿no? Y también allí trabajo, yo en la pizzería que está allá. Pues esa pizzería está por todos lados aquí en Guadalajara. Y mira que tiene un bonito así con una pinche y una flecha y te transforma la pizza. Ah, no sé cómo se llama, la Lidio, creo que se llama la Lidio, si alguien más desea esa Lidio, no piensa que va a ser. Eso es mi primer día ahora y me van a pagar desde el lunes, me van a pagar desde el lunes. Ajá. Y pues un día, oye, ve, apenas trabajo, está bien, no está trabajando bien. A ver cómo, a ver si te gusta o. Sí, yo voy a ir a un vigilante, ese es aquí en Revolución, es por la avenida esa. Yo creo que caminando me voy, caminando unos 20 minutos caminando. A mí lo que me gusta de ahí, compa, la neta es que, o sea, no tiene ninguna obligación de ir un cierto día, ni un número de días. No, tú si quieres ir, vas ahora, y si ya no quieres ir mañana, no, sí, no. Claro, pues si quieres regresar pasado mañana, pues pasado mañana regresa. Si quieres trabajar 4 días a la semana, pues 4 días. Si a la siguiente quieres trabajar 3. Si a la siguiente no quieres trabajar ni uno, pues ni uno. Y después regresas y trabajas un día, o así, pues. Entonces, eso ya depende de tus necesidades económicas. Y en cualquier otra chamba, pues es falso, te corren, pues, así que los cuantos te corren y ya no puedes regresar. O te llaman la atención y estás con eso. Porque es que alguien te va a justificarte. Sí, no, no. Te dan seguro ahí, te dan seguro. Bueno, es que también tienes la opción de entrar así de planta, ¿no? Si entras de planta, pues sí te dan seguro. Pero entonces ya de planta, pues ya tienes. Es como venderte y estar ahí y tenerlo básico. ¿Qué ha sido básico o compañero de trabajo? Ha sido básico, pues, por eso de las empresas te exigen porque te van a dar seguro. Ajá, sí. Pero si no te dan ni seguro y te exigen. Ajá. Yo de verdad que vimos unos arándanos. Cultivan arándanos. Ah, arándanos. Y no te dan seguro. No te dan seguro. Lo sientes como por el día. Y te pagan como 200 también por el día. Pero de 7 de la mañana, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Ajá. De 7 a 5. Lunes a un segundo tan temprano. O sea, de todos modos, ahí aunque sea a las 8, pues el tiro no fue temprano porque está un poquito lejos. No está muy lejos, está como 20 minutos. Y luego el camión no se toma muy lejos, estamos aquí casi por la calzada. A ver, ¿no? Porque vengo más allá, calzada. Sí, y luego el camión no te deja muy lejos de ahí. O sea que casi no camina uno, pues, o sea, camina uno que como por ahí de donde la pizzería, tengo que irme caminando casi. Pues hasta la estación de tren. Ajá. La estación de tren, no, hasta la terminal de autobuses. Ah, es un cachetón con cortotes. Sí. O irme aquí al centro y del centro agarrar uno para allá, para ese rumbo de la ruta 1. El que me deja ahí, desde la, ese lo, en el parque, creo que en el parque rojo. ¿No te dicen así, parque rojo? El parque rojo, o el parque de los dos templos. Ahí, ahí. Y vas por allá hasta abajo en el Parque Rojo, porque dicen ahí, creo que desde los dos templos, o allá en el Parque Rojo. Ah, mañana, en Juárez. Ajá. Hasta ahí tengo que irme caminando para agarrar ese segundo camión, es un camión nada más que sí está retirado aquí. Sí. Sí. Pues ese, a pesar de que está por allá, no, ese hace 20 minutos. A ver, ese me da llegado una hora. Y sí, pues es que no tengo otro lugar donde quedar. Tengo un lugar allá en la vela, pero todo no lo arreglo. Es que es otro albergue, es un albergue donde le da el chance nomás a los centroamericanos. Ah, sí, el Cerro de Cuatro, ¿no? Es un error, eso es un error de la encargada, porque principalmente lo tiene que dar así la gente de México. Pues sí, pero es que se supone que los administradores de ahí son gringos, ¿no? Los gringos son gringos. No, son ya quisiera, son gente de ahí, son gente de la venta. ¿Así no se comenta? Sí, ahí, una vez fui yo y dije, Pues ese lo puedes mandar para cuando te vayas. No sé cuánto tiempo vas a estar aquí, ¿no? Supongamos que estés varios más tiempo, ¿no? Yo considero que si hago mínimo del padre, y eso lo va a hacer por unas 3 semanas. A ver, un mes. Ese lo puedes dejar. Pero voy a empezar por un día, 2 días, 3 días, y como me vaya sintiendo, es que también, pues es que también no, casi la ciudad me gusta mucho, ¿no? La ciudad me gusta mucho, me gusta mucho la vida del rancho, porque o sea, el rancho me gusta los rayos, los animales, salir al campo. Oye, ese lugar está en las pistas, compa. Yo ahora salí a comer y me di la vuelta así, dando cuenta que es un rancho, yo, porque es un lago así. Y pues, se ven los caballos y las vacas. Y ahí está el rancho, sí. Ah, de cuenta que estamos en un rancho. Así es un rancho. En el salto así es también. ¿Sí? Sí, en el salto ahí se ven los caballos pasar. ¿No es tuyo este jabón? No, ¿este es el? ¿No es tuyo, papá? No. Ah, bueno. Que mal que viene la chava se estaba quejando que le robaron el jabón. Nomás lo dejé y me lo robaron. Le voy a preguntar, ahorita que viene mañana, me vuelvo acá. Hola. Es que no se fue bien al baño. Pero mientras se llena el tanque me baño. Thank you. fábrica y recién vino embarrado de grasa y sudor. Y me tocó un troquelado. Entonces ahí estuvimos doblando fierro porque fierro bien engrasado. De vez en mañana me acompaña uno de los nuevos, el Antonio, Antonio. A ver si lo dan. A ver si queda otro ratito, Bien, bien. Pues vamos a presentar todos los papeles. No, lo bueno es que no le piden ningún papel. Porque ahí pagan por día. Gracias.